Estás escuchando Doble Check, un podcast semanal para hablar sobre lo más importante en tecnología desde Lima, Perú. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo episodio de Doble Check. Estamos inaugurando con este episodio nuestra tercera temporada. ¿Cómo estás, Gabriela? Hola a todos, muchísimas gracias por acompañarnos. Y como bien dijo Bruno, esta es nuestra tercera temporada. Muy feliz. Qué rápido se pasa el tiempo. Ya es un año desde que iniciamos Doble Check Podcast y quería agradecerles por seguirnos escuchándonos en cada episodio. Este es un proyecto muy chévere que hacemos con Bruno de temas que nos gustan, así que se disfruta bastante hacerlo. Y me había olvidado de presentarme, mi nombre es Bruno Ortiz, por si estás escuchando Doble Check por primera vez. Y efectivamente, como mencionó Gabriela, el 3 de marzo del 2018 empezamos con este proyecto los dos, pensando en una nueva manera de cómo contarles a ustedes las historias de tecnología que tanto nos gustan, ya sea de lo que sucede aquí en el país como fuera. Y como también lo dijiste, ha pasado un año rapidísimo. Estamos en el episodio 37, en un ratito, cuando empiece formalmente esta tercera temporada de Doble Check. Y justamente nosotros pensamos el año pasado iniciar Doble Check en estas épocas. ¿Por qué? Porque es la temporada de celulares. Y efectivamente este año empezó con las presentaciones de Motorola. En Brasil se llevó a cabo la presentación de la nueva edición de la familia G de Motorola. En esta oportunidad se presentaron tres equipos: el Moto G7, el Moto G7 Plus y el Moto G7 Play. Estos equipos tienen características de la gama premium, pero se colocan en la gama media. El Moto G7 Play es el menor, con 2 GB de RAM y 32 de almacenamiento. Cuenta con un panel alargado con un notch en forma de gotita y una resolución HD+. Tiene una cámara principal de 13 megapíxeles y una frontal de 8. Si hablamos de energía, destaca porque tiene 3000 mAh. El Moto G7 sube a 4 GB de RAM y 64 de almacenamiento. Llega con un sensor dual principal, uno de 12 megapíxeles y otro de 5 megapíxeles. El segundo sirve para ofrecer el desenfoque de fondo, que está tan de moda todavía en estas épocas. La cámara frontal es de 8 megapíxeles. La diferencia viene en la batería, que llega hasta los 3000 mAh, siendo acompañado con un cargador de 15 watts. Y finalmente, si hablamos del hermano mayor, el Moto G7 Plus llega con un doble sensor de 16 y 5 megapíxeles para la cámara frontal, con estabilización óptica de imagen, slow motion y el efecto bokeh que tanto suele gustar. La cámara frontal es de 12 megapíxeles y en cuanto a energía llega también con 3000 mAh, pero la diferencia es que tiene un cargador ultra rápido de 27 watts. Todos los equipos vienen con Android 9 Pie, con una versión casi pura, lo que permite una actualización constante. Y para los amantes de la radio, sí, incluyen radio FM. Gaby, este ha sido el primer lanzamiento importante de teléfonos en el año. ¿Por qué Motorola es que tiene, a diferencia de otras marcas, sus principales lanzamientos con la familia G? Así es, Bruno. Lo que pasa es que Motorola hace estas presentaciones en Brasil porque ese es el mercado más fuerte que tiene en la región. Y lo que más gusta de sus equipos es que justo presentan características de tope de gama, ya sea, por ejemplo, cámaras con efecto bokeh o desenfoque, grandes baterías, cargador rápido y otros elementos como Android puro en la gama media y gama media premium. Entonces, la línea G es la primera en abrir, digamos, el año para Motorola y presentar lo que vendría a ser el estilo y la línea que vendrá en lo que va del año. Y además la línea G en general es la que más éxito le ha generado a Motorola, ¿verdad? Es la que más vende y por eso, a diferencia de otras marcas, ellos apuestan a este modelo de gama media en lugar que modelos de otra gama. Bueno, con eso empezamos el año y luego la siguiente actividad importante en el mundo de los celulares o en esta temporada de celulares fue el lanzamiento de Samsung o el Samsung Unpacked. Samsung presentó el Samsung Galaxy S10, la décima versión de su familia de topes de gama, pero sorprendió a todos mostrando su equipo plegable, el Galaxy Fold. Y obviamente más que la novedad de ser un equipo plegable, era el precio el que dejó a más de uno boquiabierto. Y también el hecho de que va a salir próximamente al mercado. Así es, normalmente las marcas grandes suelen hacer sus lanzamientos el fin de semana previo al inicio del Congreso de Móviles en Barcelona. Pero esta vez Samsung fue mucho más al extremo. Una semana antes hizo su propio evento en San Francisco, que yo tuve la suerte de ir a cubrir. Y efectivamente ya se había filtrado toda la información con respecto a la familia Galaxy S10. Eso se confirmó en la presentación. Pero lo que más sorprendió a todas las personas que estuvieron en el auditorio Bill Graham de esa ciudad fue que la presentación arrancó con el Galaxy Fold. Se presentó, se mostró. Ya no era el prototipo que se había mostrado entre sombras en el evento de desarrolladores de octubre, sino ya era un terminal listo para el mercado. Y lo que sorprendió a todos fue que se anunció que iba a estar a la venta en Estados Unidos a partir del 26 de abril y que su precio iba a ir desde los $1,980, que en ese momento a todos les pareció demasiado, pero esa percepción iba a cambiar unos días después y ya se van a enterar por qué. Les voy a adelantar algunas cositas. Fueron tres equipos los que se presentaron, además del Galaxy Fold, por supuesto, el Samsung Galaxy S10e, el S10 y el S10 Plus. Una característica simpática es que los tres teléfonos son básicamente iguales. Hay ciertas cositas que los diferencian, pero son mínimas. Todos cuentan con un procesador que puede ser pues, Snapdragon 855 o Exynos 9820, dependiendo de dónde se vendan. Parece que los que van a venir aquí en el Perú son los Exynos. Luego todos tienen carga rápida e inalámbrica. Y además tienen la particularidad de la carga inversa de dispositivos. Es decir, que tú puedes utilizar tu Galaxy S10 como una power bank inalámbrica para cargar otros dispositivos. Si hablamos del Samsung Galaxy S10e, que es el modelo económico, cuenta con un panel AMOLED plano de 5.8 pulgadas con una resolución Full HD, un sistema dual de cámaras y un lector de huellas al costado. En el caso del S10 regular, la pantalla es ahora AMOLED con una resolución QHD Plus y el lector está bajo la pantalla. Con respecto a la memoria, esta es de 8 GB de RAM y tiene dos versiones de almacenamiento, una de 128 GB y otra de 512. Además, introduce el triple sensor con un angular telefoto y un gran angular en la parte trasera. Y su batería llega hasta los 3.400 mAh. El hermano mayor, el S10 Plus, cuenta con una resolución QHD+ y sensor debajo de la pantalla. Tiene dos versiones de RAM, siendo de 8 o de 12. Y las configuraciones de memoria, escúchenlo, vienen en 128, 512 y 1 TB de almacenamiento. La última opción, que es una configuración de 12 GB y 1 TB, es un modelo exclusivo hecho en la parte posterior de cerámica. En la cámara presenta los mismos tres sensores principales que el S10, pero añade un sensor en la parte frontal para ofrecer una mejor profundidad de campo, y esto ha hecho que en el ranking de DxOMark, que es el benchmark oficial de fotografía, el Samsung Galaxy S10 Plus se corona este año como el rey de las selfies. Vemos también un aumento de batería por fin y que Samsung ha puesto 4100 mAh en este equipo. Ahora bien, lo que sorprende son los precios. Todavía está por determinarse los precios locales, pero en el lanzamiento en Estados Unidos la versión E, el S10e, va desde los $890. El S10 regular desde los $1,055 y el S10 Plus o Plus desde los $1,190. Se prevé que para la próxima semana ya se debe estar presentando formalmente el S10 o la familia de S10 en el Perú. Ya hay varios operadores que han empezado sus campañas de preventa. Claro, por ejemplo, gracias a un dato que pasó el amigo Carlos Cuya de Blog Carlos Perú, encontró que en la página web de Claro ya se estaban promocionando los tres modelos del S10, pero había una particularidad: te estaban promocionando el modelo de 1 TB que venía en oferta con un Galaxy Gear 3, S3, Frontier, el reloj inteligente de Samsung, pero en la versión Sport, que es muy bonito, y tanto el Galaxy S10 como el S10e venían en combo con los Galaxy Buds, que también son unos auriculares inalámbricos que le quieren hacer la competencia a los AirPods de Apple, que yo los estoy probando y en realidad les voy adelantando que están muy, muy, muy chéveres. Pero además, como les había adelantado, también se presentó el Galaxy Fold, y de él vamos a tener un poquito más de información a continuación. El Galaxy Fold es el equipo plegable de Samsung que tiene dos modos. En el modo tableta llega a 7.3 pulgadas con un panel Infinity Flex Display, y en el modo smartphone llega a ser de 4.58 pulgadas también en AMOLED. El procesador es igual que toda la línea S, es un Snapdragon 855. El sistema operativo es Android 9 Pie con la nueva capa de personalización de Samsung, que es mucho más ligera, que es One UI. Y en cuanto al RAM, también es escala a ser casi como una laptop con 12 GB de RAM y 512 de almacenamiento. Eso sí, no se puede expandir la memoria. Con respecto a las cámaras, son 3 sensores de 12, 12 y 16 megapíxeles que van sorteando entre angular y gran angular. La batería es de 4380 mAh con un cargador rápido de 18 watts y también cuenta con la particularidad de tener el sensor debajo de la pantalla. Ahora bien, como dijo Bruno, el precio había dejado a la mayoría de gente recontra muda, porque pasamos de equipos de $1,000, que ya de por sí es un lujo tener un equipo de $1,000, para llegar a los equipos super premium de más de $2,000. Y solamente unos días después de la presentación de Samsung en San Francisco, se inició el Congreso Mundial de Móviles de Barcelona, que se celebra en esa ciudad española desde hace mucho tiempo, y el primero que concitó la atención fue Huawei, que presentó su Mate X. ¿Qué cosa es este aparato? Es su versión de dispositivo plegable, así como Samsung tiene el Galaxy Fold, Huawei tiene el Mate X. La primera diferencia, para que se hagan una idea, es que el Galaxy Fold, al momento de abrirse, la pantalla grande está en el interior, como si se tratase de un libro. En cambio, en el Mate X la pantalla está por fuera y se activa también cuando se despliega el aparatito. Y ahorita Gaby nos va a contar un poquito sobre cuáles son las especificaciones técnicas de este Huawei Mate X. A diferencia del Galaxy Fold, este equipo no cuenta con una bisagra que una o dos pantallas, sino que es una gran pantalla de 8 pulgadas, casi sin biseles, que se dobla en dos, en una pantalla de 6.6 que también es casi sin biseles, y otra de 6.38 pulgadas que tiene la particularidad de tener menos pantalla para poder tener acceso a un triple sensor Leica, que ya es costumbre en la marca china. Y lo interesante es que, como bien habrán escuchado en episodios anteriores cuando estábamos preguntándonos para qué sirve esta tecnología y que iba a terminar siendo un bodoque gordo y muy difícil de utilizar, entonces Huawei decidió decir: mejor yo hago mi equipo. Y cuando se dobla en el modo smartphone, apenas tiene 11 milímetros de grosor. Dos características muy interesantes es que justo este es el primer equipo de Huawei en introducir conectividad 5G gracias a su modem Balog 5000, que lo presentó hace un par de semanas en conjunto con su procesador Kirin 980. Tiene una batería de 4500 mAh. Tenemos un cargador ultra rápido de 55 watts que permite una carga del 85% en tan solo 30 minutos. Pero como bien mencionaba al inicio de la presentación del Galaxy Fold, estos equipos son de super lujo y llega con la astronómica cifra de $2,600 para el mercado, y que obviamente tendrá ajustes de acuerdo al país donde se venda. Y en la Feria de Barcelona también estuvo Samsung, pero en realidad no tenía mucho más que anunciar, porque ya todo lo había lanzado unos días atrás. Lo que sí sirvió la Feria de Barcelona fue, además de para volver a ver de cerca todos los teléfonos de la familia Galaxy S10, fue para poder, para que los asistentes puedan también ver de cerca por fin el Galaxy S10 5G, un dispositivo listo para la nueva tecnología de comunicación de la que mucho se ha hablado en la Feria de Barcelona. Este dispositivo se presentó en San Francisco, pero no se puso en la sala de exposición, así que nadie pudo tener contacto con él, pero los que fueron a Barcelona sí lo pudieron ver. Este teléfono tiene una pantalla dinámica AMOLED Edge de 6,7 pulgadas, es un poco más grande que los otros de la familia S10, tiene el ratio 19:9, resolución QHD Plus de 3040 por 1440 píxeles, su procesador es el Exynos 9820, tiene 8 GB de RAM, del almacenamiento 256, batería 4500 mAh con carga inversa, carga rápida 25 watts. Casi todo lo mismo que sus hermanos de la misma categoría. Lector de profundidad 3D, cámara trasera con triple sensor, uno de 16 megapíxeles, otro de 2 y los otros dos de 12. Un gran angular, un dual pixel con estabilizador óptico y un telefoto, la cámara frontal doble de 10 megapíxeles y un lector de profundidad 3D. Y bueno, la gracia es que tiene el chip que lo hace compatible con la tecnología 5G. Pero una cosa en particular es que los asistentes a Barcelona pudieron ver de cerca el Galaxy Fold. Ahora, ¿cómo lo tenían? Lo tenían en una urna. Las personas que fueron cuentan que en el booth de Samsung habían dos Galaxy Fold que estaban en una especie de urna de vidrio, de plástico. Y una cosa muy interesante con esos teléfonos que se doblan, que va a ser obviamente la tendencia del año, es que, como les estoy contando, los de Samsung no permitieron que uno pudiera acercarse o tocar o manipular el Galaxy Fold, y con los de Huawei fue exactamente lo mismo. Hay un montón de videos de la Feria de Barcelona en donde han visto al presidente de Huawei en la calle, él mostrando el aparato. Algunas personas, como el amigo Jesús Vélez, que tuvieron la oportunidad de estar en alguna reunión con alguna persona de la empresa, y hacia el final resulta que esa persona tenía el teléfono en la mano y lo pudieron grabar, de repente lo pudieron tocar, pero realmente no lo pudieron manipular, no lo pudieron usar siquiera por un ratito. Entonces, no sé qué opinarás tú, Gaby, pero a mí, por ejemplo, eso me da un poco que pensar de que si bien la tecnología está lista, me parece que el producto final todavía no. No sé qué piensas tú de esta negativa de las dos marcas principales que están proponiendo esta nueva tendencia a no dejar que se manipulen los equipos. Yo creo más bien que tienen como que, no exactamente miedo, pero cuidado de cómo lo manipulan, porque vamos a ser sinceros, había otro que era el FlexPi o algo por el estilo de una marca gringa. Cuando comenzaron a hacer las pruebas, no sé qué tech blogger extranjero rompió el equipo. Estos equipos flexibles, el Galaxy Fold tiene una bisagra que supuestamente puede doblarse múltiples veces, está hecho justamente para que no haya un deterioro, y en el caso de Huawei es toda una gran pantalla que se puede doblar sin bisagras, pero da un poco la sensación de que se puede rayar, se puede golpear, y sí, también siento que no está del todo cuajado. No sé qué tanto vaya, o sea, cuántos equipos vayan a salir a la venta, seamos sinceros. Por $2,000 te puedes comprar perfectamente tope de gama de cada una de esas dos marcas mencionadas, que son $1,000, y por otros $1,000 te puedes comprar equipos de esas mismas marcas como laptops. Así que no sé qué tanto público objetivo tengan para estos equipos, pero al igual que tú, creo que es la tendencia del mercado. Y algo que también quería llamar la atención es que tanto Huawei como Samsung tienen dos equipos ya que son compatibles con la conectividad 5G, pero aunque esto sea bueno, solo en Estados Unidos está ahorita toda la infraestructura disponible, porque el lanzamiento oficial del 5G, propiamente dicho, sería para el 2020, y además el consumo de datos de 5G es una monstruosidad, porque te acabas tirando más o menos 2 GB por una película y que te lo bajes en 4 segundos. Entonces hay un análisis muy interesante de una página web de tecnología, ahorita no me acuerdo cuál, que decía que esta tecnología 5G es muy buena, puedes bajar datos, pero va a necesitar ser acompañado con un plan de datos infinito si vas a necesitar usarlo, porque si no, tu plan ahorita de 10 GB se te va en menos de 2 horas. Sí, en realidad yo creo que tanto el tema este de las pantallas flexibles como lo de el 5G, que cada vez se nos quiere hacer creer que está a la vuelta de la esquina, como cuando, pero que en realidad, por lo menos a mí me parece que va a tomar un rato más. Creo que amerita para próximos episodios de Doble Check. Pero más bien creo que es momento de repasar rápidamente qué cosa es lo que presentaron también en el Mobile World Congress otras marcas que son de interés del público. Así que Gaby, cuéntanos en tu caso qué cosa es lo que presentó la gente de LG. Bueno, todo el mundo está ahorita apostando por pantallas que se dobla, pero LG se puso firme y dijo que no. Pero presentó su V50, que literalmente es un dispositivo móvil que cuenta con una carcasa que le permite acceder a una segunda pantalla. Para que se hagan una idea, es un estilo de un Nintendo 3DS XL, literal. Otra de las marcas que se ha convertido en un gran animador de este tipo de eventos como el Congreso de Barcelona es Nokia, que desde hace 2 años ha sido relanzada y de la mano de HMD Global está proponiendo equipos muy interesantes. Este año lo que ha hecho es refrescar todo su portafolio, presentando equipos nuevos tanto para la gama de entrada, la gama media y la gama alta, pero el que de todas maneras se llevó las miradas de los asistentes fue su nuevo buque insignia, como le dicen los guachafos, que fue el Nokia 9 Pure View. Es un teléfono de un diseño muy bonito, pero su principal particularidad es que cuenta con 5 cámaras. Si es, tú al final volteas el teléfono y vas a ver 6 huequitos, que son las 5 cámaras más el flash, de las cuales 3 son monocromáticas, es decir, blanco y negro, que según el fabricante lo que quiere es que tú tomes la mejor foto posible de la manera más natural, por decirlo de alguna forma, o sea, con menos intervención de la computadora al momento de la creación de las imágenes. Y, por supuesto, todavía no está confirmado si es que este equipo va a llegar a la región durante este año. Lo más gracioso es que con el Nokia 9 Pure View muchas personas acaban de descubrir que tienen tripofobia o el miedo a los agujeros, ya que las cámaras están posicionadas en forma circular y hacen recordar muchísimo a los ojos de una araña. TCL presentó el prototipo de equipo flexible, esta tecnología llamada Dragon Hinge, que bueno, recién será lanzado para el 2020 y se planea vender a menos de 1,000 euros, es decir, su equipo de pantalla flexible será de 7.2 pulgadas y tendrá la particularidad de no ser tan caro. Y Sony presentó también algunos modelos nuevos para cada una de las gamas y además le cambió el nombre a sus teléfonos. Primero presentó el Xperia L3, que es para la gama baja. Su procesador es un MediaTek MT6762 con 3 GB de RAM y 32 de almacenamiento interno, con cámara principal dual. Para la gama media presentó 2 modelos, el Xperia 10 y el Xperia 10 Plus, que tenía como principal novedad su tamaño, sus dimensiones. Su pantalla es de formato 21:9, es decir, súper alargado, súper rectangular. Si bien no es tan ancho, digamos que el tamaño parece que lo hace un poco incómodo. Tiene procesador Snapdragon 630 de Qualcomm, 3 GB de RAM, 64 de almacenamiento interno y con batería de 3000 mAh. Y finalmente, en la gama alta, presentó el Xperia 1, que cuenta con un procesador Snapdragon 855, 6 GB de RAM, 128 de almacenamiento interno, triple cámara trasera y una batería de 3300 mAh. Y el que dio la gran sorpresa este año ha sido Energizer. Así como lo escuchan, en la marca de baterías de pilas presentó el P18K, un celular que tiene una mega hiper, así demasiado, una batería de 18.000 miliamperios. Literalmente, en lugar de decir que es un smartphone con una gran batería, hay que decir que es una gran batería con Android, sinceramente. Lo malo es que se imaginarán que para tanta batería el equipo no es nada delgado. De hecho, es un bendito ladrillo que es del tamaño de 3 equipos de gama alta de cualquier marca que puedas pensar. Y ni creas que vas a poder ponerlo en el bolsillo sin que se te caiga el pantalón, ni en el bolso, ni nada. Es más, imagínate tratar de escribir con ese equipo en la noche te quedas dormido, se te cae en la cara y vas a necesitar rinoplastia. El 5G es otra de las tendencias de la que se ha hablado muy fuerte en la Feria de Barcelona, no solamente los fabricantes de dispositivos, sino las empresas de servicios, tal Qualcomm, que es la fabricante de procesadores. Un montón de empresas han demostrado cómo se puede aprovechar el 5G, han hecho demostraciones en vivo de las cualidades de esta tecnología, pero para que quede bien en claro, para que lo tengas en simple tú, el concepto de 5G es básicamente una tecnología para el intercambio de información en donde las tasas de velocidad son muy altas. ¿Te acuerdas cuando tu celular pasó de 3G a 4G y te pareció que el salto era gigantesco, que la velocidad era mucho, mucho, mucho mayor? Bueno, de 4G a 5G vas a sentir que ese salto es mucho mayor aún. Entonces, es por eso que la industria en general de las telecomunicaciones está apuntando hacia el 5G, porque, como les digo, es una tecnología que va a permitir que la comunicación, que el intercambio de datos sea mucho más veloz. Y el 5G va a ser una pieza fundamental para el desarrollo del Internet de las Cosas, que es esta tendencia en la cual todas las cosas que nos rodean, si tienen algún tipo de chip o elemento electrónico, van a poder intercambiar información, y eso va a permitir, por ejemplo, que hayan tecnologías un poco más complejas como la de los autos sin conductor. Por eso es tan importante el desarrollo de esta tecnología, la implementación de la tecnología, pero como ya les dije hace un momento, probablemente al ser un tema tan extenso, tanto la tendencia de los dispositivos con pantallas flexibles como las aplicaciones de 5G, las vamos a tratar en detalle en episodios posteriores de esta nueva temporada. Así que hasta aquí vamos a llegar con el especial del Congreso Mundial de Móviles de Barcelona, y regresamos en un ratito con un poquito más de Doble Check. Y bueno, con esto llegamos al cierre de nuestro episodio 37, el primero de nuestra tercera temporada. Recuerda que si quieres apoyarnos, puedes hacerlo a través de nuestra cuenta de Patreon. Esta plataforma permite donaciones una vez al mes para tu creador de contenido favorito. Tenemos varios beneficios para los que nos apoyan y puedes colaborar desde $1. Si quieres tu suscripción, puedes encontrarnos a través de patreon.com/doblecheck, con C y K al final. Y recuerda que también tenemos disponible un número de WhatsApp. Si quieres mandarnos algún audio, alguna sugerencia o simplemente alguna idea, alguna recomendación, puedes mandarnos ese contenido a nuestro número, que es el 966-027-630. 966-027-630. Solamente recibimos mensajes de voz, y recuerda que esa es una vía que también vamos a utilizar nosotros probablemente para hacer algunos sorteos, y obviamente vamos a utilizar los audios para también que formes parte tú del contenido de Doble Check. Y todos los episodios los puedes encontrar en iVoox, YouTube, Spreaker, TuneIn y iHeartRadio. También estamos en Spotify, donde nos encuentras como Doble Check, con C y K al final, todo junto. Y estamos en la plataforma de Google Podcast para Android. Y recuerda que si usas dispositivos de Apple, solamente tienes que hacer la misma búsqueda en la aplicación Podcast o en iTunes. Y si nos escuchas por alguno de estos dispositivos, califícanos y déjanos un comentario, que es muy importante para nosotros. Y recuerda que la gracia de los podcasts es que no tienes que escucharnos necesariamente en streaming. Si quieres, utilizas el Wi-Fi que tengas más cercano, descargas los episodios y nos escuchas cuando quieras. Así no vas a gastar tu plan de datos. Muchísimas gracias por acompañarnos en este episodio. Soy Gabriela Patrón. Me pueden encontrar en mis redes sociales como @gpatronc y en miguelapatron.com. Y mi nombre es Bruno Ortiz. Ahí me encuentran como @blogdenotas en redes sociales. Muchísimas gracias también por acompañarnos en este primer episodio del 2019. Y nos estamos escuchando la próxima semana. Nos escuchamos la próxima semana. Bye, bye.